sea el hermano dolor que nos purifica y nos prepara para la música eterna. Bendito sea el hermano dolor que nos purifica y nos prepara para la música eterna. Señor, tú que transformaste el dolor en amor, y así redimiste el mar de la iludiva salada, la sabiduría de transformar también yo el dolor en amor, y así purificarme y santificarme para la música eterna. Amén. Aquí bendito sea el hermano dolor que nos purifica y nos prepara para la música eterna.